Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el gran esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para traerles toda la programación de esta estación, en especial del noticiero Cultura al Día, que comienza en este momento. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestras informaciones más relevantes. Cultura al Día. Maduro insta al César Rengifo a consolidar nueva cultura para la felicidad verdadera. El primer mandatario radicalizará acciones para fortalecer lucha contra el narcotráfico. Cultura. Fundación para la Cultura y las Artes presentará sumario de Somaris en el Filben, Zulia. Concierto por la paz y la vida con Café Tacuba, Dame Pa' Matala y El Pacto este miércoles en Plaza Venezuela. Willy Mayo, artista venezolano, celebrará 20 años de trayectoria con exposición y concierto de tambores. Jornada reflexiva de Freire y Rodríguez homenajeará al comandante eterno Hugo Chávez. Se realiza teatro infantil en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos. Regionales. Hoy en Maturín vive la fiesta cultural con la ruta nocturna. Misión Cultura promueve la soberanía y cultura comunal en el estado de Yaracuy. En nuestra sección de entrevistas estaremos conversando sobre los detalles del gobierno de eficiencia en la calle, adelantado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con el viceministro de Cultura para el Desarrollo Humano, Néstor Viloria. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instó este lunes al Movimiento Juvenil e Infantil de Teatro César Rengifo a consolidar en el país una nueva cultura televisiva, cinematográfica y teatral para alcanzar la felicidad verdadera. Así lo expresó el primer mandatario en el lanzamiento de la segunda fase de este movimiento, acto efectuado en el Teatro Nacional en Caracas. En homenaje a José Ignacio Cabruja y a Rodolfo Santana, que el 21 de octubre ha nacido el movimiento César Rengifo para los liceos. Esto apenas es una muestra. Esta idea de ser independiente, de retomar los ideales de Bolívar, esto de construir una sociedad distinta a la capitalista, distinta al egoísmo, a la explotación, al saqueo, a la mezquindad, al individualismo. Esta idea de construir independencia, pero además construir una sociedad socialista, humana, profundamente humana, es una idea que tiene resistencia en viejas élites, muy perversas, y todos los días hay una campaña para desmoralizar a Venezuela. Que nuestra patria está en el caos. Todos los días hay una campaña. Si usted se mete por Twitter, encontrará la locura de ellos. Entonces es muy importante. Todos los días les toca a ustedes. El jefe de Estado venezolano recordó que el capitalismo de Occidente y la industria estadounidense impusieron sus modelos y antivalores, que fueron imitados por las televisoras venezolanas y latinoamericanas. El movimiento teatral que nació el pasado 16 de septiembre debe su nombre a César Rengifo, pintor y dramaturgo venezolano, artista de múltiples facetas, que también se caracterizó por ser ensayista, poeta, muralista y periodista. Una de las metas de este movimiento es despertar en los niños y adolescentes la sensibilidad, responsabilidad y pensamiento crítico a través de las artes escénicas. Por otro lado, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que emprenderá nuevas acciones para radicalizar la lucha contra el narcotráfico. Señaló que con serenidad, pero a la vez con mucha firmeza, usará las prerrogativas que da la ley para que las fuerzas de seguridad de la nación puedan interceptar todas las naves ilegales y sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico e incursionar en el espacio aéreo venezolano. El jefe de Estado este lunes, durante una rueda de prensa en Miraflores, en horas de la noche, felicitó a todos los cuerpos armados del país por su alta moral. Asimismo, el mandatario nacional indicó que con la ley habilitante creará mecanismos especiales para proteger a las autoridades que enfrentan a los corruptos y a los narcotraficantes. Hizo referencia al ejemplo de los fiscales y jueces sin rostro, concepto que han tomado para ser adaptado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ponerlo en práctica. También precisó que la autoridad permitirá garantizarle a los venezolanos paz, tranquilidad social y felicidad. Son las 12:06 minutos. Cultura. El Fondo Editorial de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas formará parte de las editoriales expositoras que participarán en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Zulia, desde hoy hasta el próximo 27 de octubre, organizada por el Centro Nacional del Libro con apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En esa oportunidad, esta fiesta literaria rinde tributo al escritor y poeta venezolano Gustavo Pereira, ganador del Premio Nacional de Literatura 2001 y Premio Internacional de Poesía Víctor Valera en el año 2011. Es por esto que el Fondo Editorial de Fundarte también dice presente en esta celebración con la presentación del libro Sumario de Somaris. La novena Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Zulia, se llevará a cabo en el Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, y la Biblioteca Pública María Calcaño, en un horario comprendido desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche con entrada gratuita. Y tendremos la oportunidad de mantenerlos informados con nuestro compañero Guzmán Manzano, quien nos reportará desde el estado Zulia. 12:07 minutos. Este miércoles 23 de octubre, a partir de las 4 de la tarde, Caracas vibrará con el Fondo Musical Rockero Latino y Consciente de las agrupaciones Café Tacuba, Dame Pa' Matala y El Pacto, quienes se unirán para cantarle a la paz y a la vida en la zona rental de Plaza Venezuela. Los amantes del rock contemporáneo disfrutarán de canciones como El Baile y El Salón, Las Flores, La Chica Banda, Eres, entre otras. Los invitados internacionales de este gran concierto por la paz y la vida serán los mexicanos de Café Tacuba, la legendaria agrupación que llega a tarima caraqueña para presentar su nueva producción El Objeto, antes llamado Disco. Caracas también será el punto de partida para que los aztecas inicien su gira por Latinoamérica. Así que hacemos extensiva la invitación a todo el público para que tome la zona rental y le cante a la paz y la vida. A través de la música se logra transmitir increíbles sensaciones, y esto es lo que ha logrado nuestro talentoso percusionista y confeccionador de este increíble instrumento, Willy Mayo, quien celebrará sus 20 años de trayectoria con todo el público venezolano. Este sábado 26 estaré celebrando junto con muchos amigos que tocan los instrumentos que estoy haciendo desde hace 20 años. Entre unos de ellos son Pasallos de Venezuela, Grupo Con Venezuela, Herencia, el grupo Acanda, que viene de Coro, la Amigo de Candela, con Ricardo Ferrer, que vienen de Maracaibo, Danza Tacarigua. Nuestra percusión venezolana es muy rica y muy diversa para mí, más que toda la sudamericana. Ahí tendremos más de 25 piezas en la exposición. La celebración, que se dará cita este sábado 26 a partir de la 1 de la tarde en el Gran Salón del Líbano de Monasterios San Chabel del Boulevard Amador Vendayán, y la entrada es totalmente gratuita. Vale destacar que Mayo también festejará su postulación en la Asociación Nacional de Músicos Mercantes, organización internacional sin fines de lucro que reúne a mejores luthiers y fabricantes de instrumentos en el ámbito mundial. Del 24 al 26 de octubre se realizará la octava jornada reflexiva del pensamiento de Paulo Freire y Simón Rodríguez, organizada por los colectivos de la educación popular de varios estados del país, en homenaje al comandante eterno Hugo Chávez. Durante la actividad se debatirá en torno a la huella que dejó el comandante eterno como un educador de los pueblos. Por otra parte, Roberto Malaver dirá presente para hablar sobre el pensamiento educativo del gigante latinoamericano desde el humor. La asistencia a este encuentro como hecho sociopolítico, educativo y comunitario será acreditada por el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. La cita será en la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, que se encuentra ubicada en Catia a partir de las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y para cerrar, se espera un gran cierre cultural con diversas expresiones de teatro, canto y poesía. 12:10 minutos. La obra de teatro infantil Entre Páginas se lleva a cabo hasta el 10 de noviembre en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, todos los sábados y domingo a las 3 de la tarde. La historia trata de un niño que se quedó dormido mientras leía una historia de amor. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro y con precio accesible para niños, estudiantes y tercera edad. Por otra parte, en la Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, también conocido como el CELAR, desde el miércoles 30 de octubre hasta el 30 de febrero de 2014, se llevará a cabo un seminario intensivo de formación denominado Introducción a la Historia del Socialismo Científico. Regionales. Hoy Maturín, estado Monagas, vivirá la fiesta cultural con la ruta nocturna, que hará vibrar a todo el público en el Paseo Bolívar, y en este estado a partir de las 7 de la noche. El encuentro contará con presentaciones musicales, teatro, estatuismo, arte corporal, muestra de cine, exposiciones de artesanía, recitales de poesía y circo. La entrada es totalmente libre. La cartera cultural, a través de la Fundación Misión Cultura, realizará el lanzamiento de la Cátedra Permanente Soberanía y Cultura Comunal, del 28 de octubre al 1 de noviembre, en el Centro de Convenciones Enrique Tirado Reyes del Estado de Yaracuy. Luis Gallardo, director operativo del Gabinete Cultural del Estado de Yaracuy, explicó que con la instauración de esta cátedra se inicia una nueva etapa para la Misión Cultura, la cual se encuentra articulada dentro del Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones. Esto va a ser un encuentro que va a estar enmarcado de la descolonización y la cultura comunal, donde nos van a acompañar los facilitadores y tutores de la Misión Cultura de todo el país. La idea, pues, es que este encuentro permita empezar a dar un avance bien importante con el tema de la descolonización, el tema de la cultura comunal, el apoyo que debemos dar a las comunidades a nivel nacional, y que durante todos esos días se va a estar pues desarrollando acá en nuestro estado de Yaracuy. Es importante destacar que todo este tema, todo el contenido de la descolonización y la cultura va a ser debatido, van a haber ponencias, vamos a tener gastronomía típica yaracuyana para que degusten pues todas las personas que nos van a acompañar de las diversas regiones del país. Gallardo también señaló que la cátedra contará con la presencia de los 24 coordinadores estatales de la Misión Cultura, 304 tutores y facilitadores que están en todo el territorio nacional. Son las 12:13 minutos. Cultura al día. Bien, usuarios y usuarias, ya tenemos a nuestro... Vamos a escuchar un audio. Perfecto. Según nuestros compañeros de producción, tenemos un audio que vamos a colocarles a todas y todos. Con el acompañamiento del Estado, del gobierno revolucionario y con los recursos necesarios para poder construir el proyecto socioproductivo. Esa es la tarea que nos corresponde impulsar. Bueno, quiero... Después de toda esta temática, yo creo que en ese auditorio se maneja toda esta temática, porque además el presidente... Bien, usuarios y usuarias, escuchamos un audio en vivo acerca del gobierno de eficiencia en la calle que inició en el estado de Nueva Esparta, específicamente en la península de Macanao. Allá se encontraba el viceministro Néstor Viloria representando, por supuesto, al gobierno bolivariano y al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Bueno, con esto nosotros cerramos una emisión más de nuestro noticiero Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, el gran esfuerzo que se realiza desde este ministerio para hacerles posible toda la programación de esta emisora. En el control técnico estuvo el señor Luis Yerloyo, en la redacción y producción Sinamay González, Guzmán Manzano, Justin Fleire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @CulturaAlDía. Nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día y escribirnos a culturaaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y buen provecho.